Bienvenidos como siempre al canal. Hace pocos días hablamos de esto, de este agujero negro supermasivo fugitivo expulsado de su propia galaxia, posiblemente en una pelea con otros dos agujeros negros, pero ahora han surgido algunas novedades y otras perspectivas, ¿no? Más este video que estoy compartiendo con ustedes. Parece ser que este agujero negro es una cosa insólita, ¿no? Está siendo seguido por una cadena de estrellas jóvenes que tiene 200.000 años luz de largo. Es una increíble vista que no se parece a nada que los astrónomos hayan visto antes y fue identificada por el telescopio espacial Hubble, les diría, en un feliz accidente. El agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a 20 millones de soles, viaja tan rápido que cubriría la distancia entre la Tierra y la Luna en apenas 14 minutos. Y a medida que viaja, ese fugitivo cósmico acumula gas frente a él y cuando regiones densas de gas, como las que quedan tras este agujero negro, colapsan, nacen nuevas estrellas. Un agujero negro supermasivo que atraviesa nube de gas normalmente se alimentaría de él. Es un proceso llamado acreción, pero este agujero negro fugitivo se mueve demasiado rápido para que esto ocurra. Y como resultado, este agujero negro rogue rebelde, como se lo llama cuando son solitarios, está creando activamente un corredor de estrellas jóvenes y estas están formando una especie de cola que se remonta directamente a la galaxia de origen del agujero negro supermasivo, han dicho los investigadores. Y esta cola es la mitad de brillante que esa galaxia, lo que significa que debe, imagínense, estar repleta de estrellas. Dicen en un comunicado de la Universidad de Yale que creemos que estamos viendo una estela detrás del agujero negro donde el gas se enfría y puede formar estrellas. Entonces estamos viendo la formación de estrellas detrás del agujero negro y lo que estamos viendo son las secuelas. Como la estela detrás de un barco, estamos viendo la estela detrás del agujero negro y la verdad recalcan que no se parece a nada que hayamos visto antes. En la punta más externa de la columna de estrellas hay como un nudo de oxígeno ionizado que es increíblemente brillante. El equipo cree que este es el resultado de que el agujero negro golpeó el gas, lo sacudió y lo calentó. El gas que se encuentra frente a él recibe una especie de impacto supersónico de muy alta velocidad del agujero negro que se mueve a través del gas. Y la verdad que cómo funciona exactamente, bueno, no se sabe realmente. Otra cosa que aún no está del todo clara es cómo se lanzó el agujero negro supermasivo fuera de su galaxia anfitriona. El equipo cree que el agujero negro expulsado podría haber escapado como resultado de múltiples colisiones de agujeros negros supermasivos. La primera ocurrió cuando dos galaxias se fusionaron hace 50 millones de años, acercando a dos titanes cósmicos. A medida que estos agujeros negros supermasivos daban vueltas unos alrededor de otros, otra galaxia entró en la mezcla, llevándose consigo otro agujero negro supermasivo. Y siguiendo ese viejo adagio, dos son compañía y tres son multitud, la interacción entre los tres agujeros negros fue caótica y condujo a que un agujero negro robara impulso de los demás y se lanzara al espacio. Por supuesto que esto es un modelo, esto también significa que hay una buena posibilidad de que el agujero negro intruso se introdujera en el sistema y eventualmente reemplazara a uno de los agujeros negros originales y que esté allí. Cuando el agujero negro, desbocado, se alejó de sus antiguos compañeros, la nueva pareja se habría movido en la dirección opuesta y hay indicios de un agujero negro doble, binario, fugitivo, en el lado opuesto de la galaxia anfitriona al agujero negro que corre por el espacio con su cola estelar, con su cola de estrellas, ¿no? Realmente es increíble las cosas que se están viendo ahora en el universo. El próximo paso para esta investigación iba a ser buscar evidencia de estos agujeros negros binarios, los que están del otro lado, con el telescopio espacial Webb de la NASA y el observatorio de rayos X Chandra, con la ayuda, por supuesto, del equipo de estudio. Y terminan diciendo, y esto es lo más increíble, ¿no? Que fue pura casualidad que se toparon con esta observación. Estaban escaneando una imagen del Hubble y notaron una especie de pequeña raya, y muchas veces esas rayas parecen ser rayos cósmicos que golpean el detector, ¿no?, de las cámaras de CCD, o un artifact, como le dicen en la imagen. Pero cuando eliminan los rayos cósmicos, se dieron cuenta de que todavía estaba allí, ¿no? Así que esa rayita era toda esa estelita de estrellas acompañando al agujero negro. Bueno, esta nueva investigación se publica el 6 de abril en The Astrophysical Journal Letters. Como siempre, el link en la descripción del video. Otro tema realmente fascinante, estos agujeros negros que arrastran consigo toda una dote de estrellas. Hasta mañana.